transporto a la pista, la letra está lista, tirando relajado como si fuera turista. No hago freestyle, pero soy artista, yo tengo mi estilo, no me insista. Rapeando contra ustedes me convierto en novelista, te dejo lugar, yo no soy protagonista. Si estás quedando atrás, yo te llamo a un taxista, pa' que saque fotos y aparezcas en revista. Llegó el más loco, el imperialista, soy humorista, truyendo estos giles que son fascistas. Con la letra, soy malabarista, ando matando estos narcisistas. En la cancha, soy deportista, no doy vuelta a la vista, puede que alguien más duro que yo exista. Por el momento no veo que asista, muchos se creen sabios, también moralistas. Solo he visto un par de oportunistas, se hacen los raperos pero son economistas. En esto te mareo, soy ilusionista, cuando escribo me convierto en analista. Ando componiendo como si fuese un pianista, y ando preparado aunque no sea un guionista. Los dejo tirados en la autopista, ustedes están ciegos, vayan al oculista. Yo estoy bien arriba sin ser alpinista, ey. Mira la vista, no tengo corriente, no soy electricista. Lo dejo alambrado como si fuera alambrista. No sea masoquista, los elimino insta. La saco del estadio como un beisbolista. Ustedes están rechetos, los hice un adornista. Yo tengo la receta aunque no sea alquimista. Digan lo que digan, de sonido soy activista. Ustedes están rechetos, los hice un adornista. Yo tengo la receta aunque no sea alquimista. Digan lo que digan, de sonido soy activista.